Soy Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano Costecchi, asesinado en el Puente Pueyrredón en el 2002. No están solos. No están solos. Este 25 y 26 hay que estar en el puente porque queremos justicia, porque no queremos otro Maxi, otro Darío, y porque necesitamos estar todos juntos y unidos para mostrar que la memoria no se queda encajonada, se queda en la calle luchando donde la sangre de los chicos fue derramada. A 10 años. Reclamar justicia. Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales. 26 de junio. Puente Pueyrredón.